mis amigos me entretengo y hay que estar. Se me hace tarde y no sé cómo llegar, porque yo sé que mi mujer me va a pelear. Cuando yo llego no quisiera despertar, pero ella a mí siempre me tiene que pelear. Cuando yo salgo por las noches a pasear, se me hace tarde y no sé cómo llegar. Yeah.